del rey. Daniel propuso en su corazón no comer la comida del rey. Para serle fiel al Dios grande en poder, a Jehová fuerte de Israel. Para serle fiel al Dios grande en poder, a Jehová fuerte de Israel. Daniel propuso en su corazón no comer la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no comer la comida del rey. Para serle fiel al Dios grande en poder, a Jehová fuerte de Israel. Para serle fiel al Dios grande en poder.